Uno de los enemigos del éxito es la falta de entusiasmo, y habitualmente las personas pierden el entusiasmo cuando caen en la rutina. Se dice que una rutina es una costumbre arraigada o un hábito adquirido por mera práctica que permite hacer las cosas sin que se puedan razonar. Algunos la llaman hacer las cosas de forma automática. No significa que las rutinas sean malas o buenas, todo dependerá de la mirada y el entorno donde se desenvuelva la persona. Lo que sucede muchas veces es que cuando se entra en la rutina, se pierde el entusiasmo y no se disfruta la vida, y al no disfrutar la vida, no se alcanzan los objetivos, las metas, los sueños. Pedro Sifontes escribió: me han escrito personas, como también he hablado con otras, que me dicen que sus vidas, sus matrimonios o sus trabajos han caído en la rutina y están viviendo sin entusiasmo. ¿Eres tú de esas personas que dicen estar cansadas, aburridas, desilusionadas, fastidiadas? Hay quienes piensan, y estoy de acuerdo, que para romper con la rutina hay que despertar la pasión. Sin pasión o entusiasmo no podremos lograr nada grande ni extraordinario en nuestras vidas. En cada una de las personas hay un toque de grandeza que no puede ser activada hasta que activemos la pasión, hasta que generemos entusiasmo en las cosas que hacemos. Un entusiasmo genuino es capaz de transformar las crisis en oportunidades. Te lleva a hacer lo imposible, a esforzarte más por lo que quieres. Te da inspiración para tu matrimonio o tu trabajo. Una persona entusiasta puede superar todos los obstáculos o circunstancias que se le presentan en el camino. El entusiasta es como ese poeta que vive en la poesía. El entusiasmo te guía hacia el cumplimiento de tus sueños. La falta de entusiasmo estanca la vida. Tú puedes revivir la pasión o entusiasmo respondiendo a las preguntas: ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué quieres hacer en tu tiempo libre? ¿Qué harías si supieras que no vas a fracasar? ¿Cómo puedes hacer tu matrimonio apasionado? ¿Cómo puedes hacer de tu trabajo un lugar alegre? Si puedes responderlas, te vas a encontrar con la pasión. No tengas miedo de responderte y ponete en acción. La vida es un viaje para disfrutar. Jeremías es un profeta que se encontró con muchas circunstancias en su vida, tuvo sus dudas y sus temores. Sin embargo, conocía su identidad y su misión, la cual llenaba de entusiasmo. Por eso dice: al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Ahí termina la cita de Jeremías 15. Y pensemos que hay pasos que se necesitan dar para entusiasmarse. Primero, dejar atrás la resignación y la negatividad. Transformar los pensamientos chatarra en pensamientos de gozo, llenarse de la palabra de Dios, probar qué bueno es Dios. Segundo, desarrollar una buena imagen de uno mismo. Si te amás a vos mismo como te ama Dios, podés amar a los demás. Tercero, planificar dónde querés llegar y dónde querés estar. Cuarto, enfocarte en tus sueños y actuar. Quinto, buscar una estructura de apoyo. Alguien dijo, quien se junta con águilas, vuela alto. Y sexto, nunca te rindas. Dios premia la constancia. Hoy es el mejor día para comenzar a disfrutar la vida, para llenarte de entusiasmo y contagiar al mundo con el gozo que Dios ha puesto en tu corazón. Vos podés alcanzar tus sueños.